Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Miles de policías, cientos de funcionarios, varios servidores públicos, un procurador, y nadie pudo responderle a la gente. Isabel Miranda de Wallace solucionó sola lo que todo un gobierno no pudo resolver. Si yo sola fui capaz, imagina lo que haremos juntos. Cuando votas por mí, votas por ti. Llegó nuestro momento. Isabel Miranda de Wallace, Partido Acción Nacional. Innovación, vanguardia, valores, libertad de pensamiento, sentido incluyente y, por supuesto, excelencia académica. La Ibero, gente que cambia el mundo. www.ibero.mx. ¿De qué otra manera se enteran de las necesidades de la gente si no la escuchan? Estoy de acuerdo en que se escuche primero a la gente. Que vean los problemas reales de las personas. Esencial el actuar después de escuchar. De eso se trata, de escuchar a la gente. Hola, soy Miguel Ángel Mancera. En los próximos días tocaremos a tu puerta, preguntaremos a todos cuáles son las prioridades y decidiremos juntos las tres más importantes. Llamaremos decisiones por colonia, lo que me obliga a resolver esas tres cosas de inmediato. Te invito a que decidamos. Partido de la Revolución Democrática. El telegrama Allen Zimmerman proveniente de Minnesota al fin ha sido interceptado. El siguiente contenido se muestra por vez primera en un medio de comunicación. Machines are making most of the music now. Have you noticed that all songs sound the same? That type of music doesn't have any roots and it doesn't have any foundation to it. Bob Dylan, en México. 11 y 12 de mayo, Pepsi Center, World Trade Center. So yeah, that is gonna be good. That's gonna be good. Boletos en Ibero 99.fm y durante los turnos en vivo. One of us had better call up the cops. Ibero 90.9 invita. Estas son algunas modificaciones en la parrilla de programación de Ibero 90.9. Bienvenidos, bienvenidos. La barra regresa. El programa deportivo de Ibero 90.9. Sábado, 2 de la tarde. Zapper Lipo Band. Vino y música francófona. La combinación perfecta por Ibero 90.9. Domingo, 7 de la noche. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. En los últimos tiempos, hemos contemplado cómo uno de los lugares comunes, inserto en nuestros paradigmas de pensamiento, en los que se apoyaba el natural desenvolvimiento de los órdenes democráticos, se ha tambaleado. La división de poderes que propuso Montesquieu. Dicha teoría, que ha subyacido el ordenamiento de los regímenes que conocemos como democráticos, postulaba la independencia del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial. Hoy, nos encontramos con sucesos como el encauzamiento del juez Garzón, donde ciertos intereses y ciertos poderes políticos tradicionales impusieron su voluntad, o como el juicio del asesino de Oslo, donde la supuesta debilidad del sistema judicial ha traído al debate la presencia de algunas pulsiones peligrosas de nuestra historia político-cultural que se creían altergadas para siempre. Estos sucesos evidencian una sumisión del aparato responsable de la aplicación de la justicia a los dictados de la política, revelando a su vez dónde se ubica la lucha por el verdadero poder, en el Ejecutivo. Esta tarde, en Sobremesa Cultural, la instrumentalización política de la aplicación de la ley. Muy buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí en Sobremesa. Nos acompañan en esta mesa de lujo sobre este tema interesante, política, ley, uso político de las leyes, etcétera. Juan Federico Arriola, doctor Juan Federico, bienvenido. Muchas gracias, doctor, por la invitación. El maestro José Abug, bienvenido. Javier, un placer. Y el doctor Miguel Eraña, bienvenido. Javier, muchas gracias por la invitación, saludos. Los tres, digo, conocedores del tema. Ciertamente motivó un tanto este programa el asunto Garzón, aunque el asunto Garzón ya se desfasó un poquito, ya pasaron algunas semanas del escándalo que hubo en España con lo de Garzón. Pero lo de Bering, bueno, está reciente, y hay muchísimos hechos donde pues se alcanza a ver que el Poder Judicial queda desdibujado y bueno, el Poder Ejecutivo decide, y o a veces ni siquiera el Ejecutivo, puede ser el Legislativo, etcétera. Y entonces Montesquieu queda un poquito, vamos a decir, marginado en este asunto. A mí me gustaría primero que platicáramos aquí brevemente algunos hechos donde notamos este encontronazo entre el poder político y el poder legislativo, entre el uso político de las leyes, ¿no? La editorial habla de Bering, 21 años de cárcel para alguien que mató a 80 personas, porque bueno, así está establecido en el poder, en la legislación noruega. Y el caso de Garzón, que también lo menciona la editorial, que Garzón lo inhabilitan, por una situación ahí de una denuncia legal. También, obviamente, no solamente se dan esos grandes niveles, estos encontronazos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino, pues, por ejemplo, en el caso de la eutanasia ha habido situaciones muy sonadas, etcétera. Me gustaría que platicáramos algunos casos que conozcamos. Yo voy a empezar diciendo, además de estos dos, pues a propósito del proceso electoral, el desafuero famoso. Ya casi nadie se acuerda del desafuero. Pero ahí hubo alguna situación parecida. De López Obrador, yo sé. Sí, no, yo pensaba que es que dijo 2005 y yo me acuerdo. 2003, sí, fue 2005. Ah, 2005. 27 de abril de 2005. Ah, bueno. Ay, caramba. Buena noticia. Yo como no sé de política. Memoria de Miguel, Qué bruto. Bueno. Asombrado aquí de la memoria de elefante de Miguel Eraño. Bien, entonces, ¿algún otro caso antes de entrarle al tema con el análisis? Pues hay uno muy reciente donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pasado por encima de la propia Constitución y de la legislación una vez más, y ha decretado poner el expediente en un juez de distrito en contra de un expresidente del Congreso del Estado de Coahuila, perdón, no es de tu estado, es del estado de Jalisco, que encabezando la sesión plenaria del Congreso hace unos meses, decidió llevar a votación el nombramiento de unos magistrados que un ministro a través de un auto impedía que se celebrara esa votación. Y entonces este expresidente del Congreso pidió licencia y se fue candidato del PAN a la Diputación Federal, y resulta que a los señores ministros, pasando por encima de un mandato constitucional y de una disposición de la Ley de Amparo que dice que personajes con fuero, este señor posee todavía fuero a pesar de que tiene licencia, no puede, él es del PAN, y aquí voy a ser equilibrado porque hace rato hablamos de la instrumentalización en contra de alguien que no era del PAN, López Obrador, y ahora le pega la corte a uno del PAN, y pasándose encima de ello, pues han decretado poner el expediente para acusarlo de un delito penal que es obstrucción a la justicia y demás para producirle la destitución. Esto implicaba que antes fueran a proceder al desafuero, es decir, hacerle un juicio de desafuero al presidente. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Se lo han saltado. Interesante. No tenía conocimiento de ese caso tuyo, Seba. Bueno, hay otro caso también reciente que es el de, digo, y esto me toca a mí como vasco, lo de Jornada y Letras Libres. Que hubo una denuncia de la Jornada de Letras Libres porque Letras Libres acusó a la Jornada de estar financiada por ETA. Y ETA, esto de la Jornada, dijo que le estaban faltando al honor porque era una banda terrorista, y por tanto eso era una acusación muy grave, una demanda y una denuncia y tal, y finalmente parece que con un consejo judicial conformado por el Ejecutivo, como suele pasar en los países democráticos hoy día, que quién sabe si son democráticos, se supone que primó la libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, pues la Jornada se quedó con su insulto. Se quedó con su insulto, y todavía hubo un intelectual de, pues, el muy liberal, que todavía remarcó en medios de comunicación que la Jornada era una protege terroristas. Sí, y eso, bueno, tiene un revuelo terrible por allá por mi tierra, ¿no? Porque, bueno, la Jornada siempre tiene una posición de izquierda con la izquierda vasca y demás, ¿no? Bueno, yo quiero recordar aquí el tema de Óscar Espinosa Villarreal, que fue absuelto a través de un tecnicismo, porque pues él fue el último jefe del Departamento de Distrito Federal, renunció, Cedillo lo protegió, lo hizo secretario de Turismo. Siendo secretario de Turismo, huyó del país, se internó ilegalmente por Estados Unidos, llegó a parar a Nicaragua, allá estuvo en una celda 9 meses, llegó a la República Mexicana y la Suprema Corte de Justicia, por un tecnicismo, lo absuelve porque dice, bueno, quien está acusando a Óscar Espinosa Villarreal es la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y Óscar Espinosa, como jefe del Departamento del Distrito Federal, era funcionario federal, lo cual es verdad. Y por ese tecnicismo, diciendo, no es competente, la Procuraduría quedó absuelto. Entonces, es complicada la relación entre el Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, cuando hay intereses partidistas, cuando hay lesiones jurídicas evidentes, o cuando un juez como Garzón remueve la historia y se vuelve un juez muy incómodo para algunos. Tenemos entonces ya suficientes casos, obviamente hay más. Primero me gustaría que tocáramos el tema ético. ¿Qué tan, si la ética tiene algo que decir aquí, se vale, no se vale que se utilice la ley, se manipule por parte del poder político ejecutivo para lograr algunos fines, ya sea incluso desde la obtención del poder hasta lana, dinero, fama, prestigio, etcétera? ¿Se vale? No, por supuesto que es importante, no vale, que la ética esté presente. Aquí yo quiero recordar un texto de un dominico español, de Niceto Blázquez, que se llama Ética en Medios de Comunicación, que es muy importante, sí, el tema ético en los medios de comunicación, en los partidos políticos y, por supuesto, en los gobiernos. Es decir, en la política no puede faltar la ética. Entonces, así como se le pide a los periodistas ética profesional, a los abogados ética profesional, pues también, obviamente, a los dirigentes de partidos y a jefes de Estado y jefes de gobierno, a que se conduzcan con las leyes y, por supuesto, con ética profesional. Joseba. Sí, bueno, pues éticamente, o sea, lo que yo creo que había que plantear, bueno, en mi opinión, y esto es en abstracto, es el término democracia, que creo que afecta directamente a nuestro tema de discusión. O sea, la democracia tiene un punto en donde ya no se puede discutir. Quiero decir, cuando tocas ya a los poderes fácticos políticos, ahí no se puede discutir a sí misma la democracia. O sea, no puede llegar a pasar ciertas barreras. Y hoy día, pues yo creo que a través de los decretos ley y con los consejos judiciales que controlan, puestos por el Ejecutivo, que controlan completamente el Poder Judicial en casi cualquier país de los que llamamos democráticos, la democracia no puede ser sometida a discusión. Miguel. Pues yo creo que han tocado aspectos muy importantes, pero aquí a mí me gustaría, y tienes toda la razón en el tema, que la ética, los valores, la axiología rectora de las instituciones está ahí presente, pero también tiene mucho que ver con la conformación actual de los estados constitucionales, o los que aspiran a serlo, o los que son remedio de ellos, o que simulamos serlo, como es el caso nuestro. Porque me parece que hay un problema de fondo. El problema de fondo es que hay personas de carne y hueso que deciden competir por escaños para, por ejemplo, llegar a las cámaras, o por un lugar en la presidencia de la República, que es un órgano unipersonal. Y entonces están dispuestos, con todas las críticas que les podamos hacer, pues a ir a competir por el puesto público después de discutirlo en una campaña y bueno, ir a unas elecciones. El problema son los que no van a las elecciones, los jueces. Y esos, teóricamente, fíjate, guardando todas las distancias, pero se parece mucho a una función que ustedes conocen, Javier, que es la sacerdotal, pero digamos laica. El juez que se dedica a la función judicial justamente tiene que saber que tiene que tener unas características, un perfil, una ética y sobre todo un estatuto muy diferenciado de los poderes políticos. Y la gran confusión es, basta con que veamos hoy, por ejemplo, una foto de cómo un ministro de la Corte, que para celebrar sus 70 años en Chiapas, ha convocado una gran fiesta, una comilona, pensando que es un diputado. Se llama Sergio Valls. Y tiene a Carlos Salinas de Gortari, al coordinador de la campaña de Vázquez Mota y a otros. Gracias, Miguel. Vamos a un corte musical con Carlos Gómez, que ya está aquí con nosotros en cabina. La siguiente canción fue escrita por Rob Halford, vocalista del grupo británico Judas Priest. Esta melodía es ejemplo de cómo influyó el género punk en el heavy metal de los finales de los años 70. La letra señala el desencanto ante la cotidianidad y las reglas que hicieron del Reino Unido un país gris y aburrido. Con ustedes, Judas Priest, con la canción Breaking the Law. We'll be right back. propósito de lo que decía Miguel, a ver, yo recuerdo, y ahí precisen ustedes más que conocen el tema, la, bueno, Hitler llega al poder, no se modifican el orden legal en la Alemania seminazi. En un año. En República de Weimar, en menos de un año. En un mes se había quemado el Reichstag. Sí. Pero digamos que todo empezó la noche de los cuchillos largos. No, es decir, en el 34, claro. Pero 34. Él asciende al poder el 30 de enero. El 30 de enero de 1933. Es cuando asciende el poder. Pero todos son El 27 de febrero del 33 se incendia el Reichstag y acusan a un comunista de origen búlgaro, Jorge Dimitrov. Le hacen un juicio y, para sorpresa de muchos, sale absuelto. Era un chivo expiatorio. Evidentemente fueron los nazis los que acaban en Reichstag. Claro. Y de ahí siguió la noche de los cuchillos largos, la cancelación de sindicatos libres, de partidos de oposición. Se cargó a los partidos políticos. Sí, los anuló. Exactamente. Bueno, la democracia de Weimar fue anulada y, curiosamente, Hitler ni siquiera se tomó la molestia de, con su parlamento, de sacar una nueva constitución. O sea, la constitución de Weimar fue anulada en la práctica, pero no fue abrogada, o sea, propiamente. No, nunca, y no fue un abrogado. Académico el que le sirvió, justamente. Carl Schmitt. De ahora, validador. Viendo el ejemplo del Frente de Liberación Nacional Argelino, el Frente de Liberación está gobernando, gana el Frente Islámico de Salvación, y el Frente de Liberación Nacional modifica las reglas y no le permite llegar al poder al Frente Islámico de Salvación. Y entonces eso impide que los musulmanes gobiernen en Argelia. Pero eso no impide que esos musulmanes se organicen en células terroristas, y a la fecha van como 80.000 personas asesinadas por esta situación. Lo digo por la situación de Francia. Ganó Hollande, pero Marine Le Pen amenaza, está amenazando. El 18% que obtuvo es... Todo esto lo digo porque se valdría modificar el orden legal y decir, partidos de esta índole, nazi, fascista, etcétera, se les impide participar en la gesta, en la lucha electoral. Es que es el estado de excepción. Sí o no. O sea, el estado de excepción está previsto, estos regímenes, o sea, como digo yo, tienen un límite hasta dónde se puede hablar de democracia. Se puede hablar hasta aquí. Si te pasas tantito de ahí, aquí tenemos a nuestros matones y los ponemos en el poder inmediatamente y ellos son los que mantienen todo. Tiene un libro, un jurista que ustedes han de conocer mucho mejor que yo, Franz Neumann, que se llama Behemoth, en el que hace todo un análisis del sistema nazi. El sistema nazi nunca entra en contradicción con la República de Weimar, pero como es un estado de excepción, pues empieza a crearse ahí una especie de camarilla medieval entre a ver quién es más bestia. Pero todo perfectamente legal, ¿no? Todo perfectamente legal. Es que legal. De mala leche. Sí, es, así es, o sea, Garzón, que hoy día es el héroe nacional de la izquierda, ha sido un instrumento político de la supuesta democracia española. Era un juez estrella que se dedicaba a justificar internacionalmente lo democráticos que éramos los españoles, mientras en España metía en la cárcel a medio mundo, ¿no? Cerraba periódicos, en el País Vasco, bueno, un verdadero hitlercito, ¿no? Y bueno, ahora a nivel internacional... Tiene bueno, una parte, José, ya, una parte de hitlercito, pero una es de demócrata puro. Y eso quiere decir ahora, que mientras no abre la causa Gürtel, que es porque lleva 71 miembros del Partido Popular a encausarlos, porque había múltiples conductas de corrupción, claro. Y entonces ahí se demuestra que Garzón tiene un compromiso también de ir a perseguir a otros, ¿no? No, porque ahora tocó a quien no debía. Y claro, y ahora que gobierna la derecha, que no perdona, pues mira, unánimemente, 20 de 21 integrantes del Consejo del Poder Judicial lo inhabilitaron por 11 años. Y 7 de los 7 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Supremo, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, primero le abren 3-4 expedientes. Y al final uno, pues, que le querían imputar hasta un delito de prevaricación. Es decir, que el propio juez es culpable de beneficiar a los que tiene que condenar. Entonces, por supuesto, lo exculparon, pero le han dejado inhabilitado por 11 años con un delito que ni existe. Por cierto, se pone de actualidad porque acaba de introducir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, Garzón, y es posible, esta es su última instancia en Europa, en España, antes de irse a los tribunales europeos. Y yo creo que la va a ganar sin problemas. Así que yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice José. Tocó a quien no debía. O sea, tocó a uno de los poderes atávicos de la sociedad española. Ese es el problema. Y obviamente, inmediatamente se actualiza el poder que tiene esta gente. Sí, pero, o sea, lo que me refiero, sí, es que él antes era una especie de juez estrella, que es una cosa que se da mucho en España, porque las decisiones no son colegiadas. O sea, no es que la Audiencia Nacional diga que tal, no, sino que el juez Garzón instruye tal. El juez Garzón hizo tal. El juez, entonces era pues, famoso Pinochet, el ETA, ¿no? El combate contra ETA y contra la izquierda vasca. Y contra... Bueno, se hizo muy famoso a cuenta de esto. Ahora tomó la causa que no debía. Bueno, yo, trayéndolo al proceso electoral que nosotros estamos viviendo, a mí me parece muy perverso cómo se presentan discursos demagógicos. Por ejemplo, Peña Nieto dice, vamos a hacer reformas, las reformas que él mismo está impidió en la bancada a través de Rojas y otros, ¿no? De Francisco Rojas. Y esto me parece terrible porque si el PRI efectivamente gana la presidencia y tiene mayorías legislativas, que yo no lo deseo por muchas razones, va a haber consecuencias judiciales tremendas. Y muchos personajes de extracción priista que tienen cuentas pendientes en Estados Unidos seguramente van a ser protegidos. Entonces, esto es lo que me parece terrible porque en la justicia debe haber un valor fundamental que es la imparcialidad, que es lo que ha faltado muchas veces en México. Entonces, gente que ha cometido delitos de diversa índole, homicidios o administraciones fraudulentas o cohechos, etcétera, están libres, han estado libres durante mucho tiempo, en diferentes etapas. Entonces, yo creo que esto lastima mucho a cualquier régimen democrático, cuando no hay imparcialidad, cuando no hay autonomía de los jueces locales o de los jueces federales. Si ustedes fueran Montesquieu, ¿y cómo calificarían la separación de poderes ejecutivo, legislativo, judicial aquí en México? Luego ya pasamos a criticar otros países. Sacamos 10, sacamos 7. En los poderes judiciales locales, menos 5. Menos 5. Es decir, totalmente colapsada la independencia y parcialidad de los poderes judiciales porque reciben instrucciones, son personeros y mandatarios del gobernador en turno, porque está de plano perdido todo. Y a nivel poder judicial de la Federación, creo que salvando el pleno de la Suprema Corte de Justicia, es decir, ese yo no me atrevería a evaluarlo positivamente, salvo por la función del presidente Silva Mesa, que es en mis respetos, y ni siquiera porque sea el presidente, sino porque ha acreditado como ministro antes de ser presidente, que tiene una clara convicción judicial y que además no mueve ni es errático en sus resoluciones, a diferencia de la mayoría que cambian de un lado a otro. Entonces, para mí el único baluarte está en la corte, o que está hoy en la corte, es el presidente Juan Silva Mesa. Pero salvando es el nombre, entonces hay que aprendérselo, ¿no? Juan Silva Mesa. Juan Silva Mesa. Me parece a mí. Es que soy muy, muy de doble sentido, ¿no? Juan Silva Mesa. Por eso le digo, bueno, ¿cuánto? Ay, sí, por eso digo, bueno. Estás albureando. Sí, no, nada más digo que son un poco extraños. Sí, pero síguele, sí, termina, Miguel. Sí, nada más, podría decir que con relación a los jueces y magistrados, yo creo que hay un porcentaje muy favorable de independencia y parcialidad en el Poder Judicial de la Federación. Yo no diría así de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Ahorita les pregunto por el factor miedo. A ver, ¿tú querías decir algo, Federico? Sí, yo lo que quiero decir es que efectivamente los jueces locales tienen menos autonomía que los federales. E inclusive yo he defendido a los jueces locales en el sentido de que deben tener plenas facultades también de interpretación constitucional, que eso no debe ser exclusivo del Poder Judicial de la Federación. Porque así como los legisladores locales tan interpretan la Constitución que pueden presentar iniciativas de reforma constitucional, yo pregunto, ¿por qué un juez local no puede hacerlo? Pues por empezar, es licenciado en Derecho, o sea que de Derecho sabe, y hay legisladores que no saben absolutamente nada de Derecho. Yo creo que haciendo una actualización de Montesquieu, hemos avanzado, sí, respecto a hace 20 y 30 años, hemos avanzado en división de poderes, pero no ha sido suficiente. Por ejemplo, Vicente Fox, cuando tomó el poder, dijo una frase muy interesante que no cumplió. Dijo, de ahora en adelante el presidente propone y el Congreso dispone. En el año 2005 pidió permiso al Congreso de ir a Asia, a la reunión de APEC a Vietnam, pero luego quería ir a Australia por una cuestión familiar. La Cámara de Diputados le dijo, usted tiene permiso para ir a Vietnam, pero no tiene permiso para ir a Australia. Y se enojó Vicente Fox, tomó cadena nacional e inclusive exageró en el lenguaje y dijo, la Cámara de Diputados me ha secuestrado, no me ha permitido salir de la República Mexicana. Entonces, qué lamentable, ahí se ve la falta de formación democrática de Vicente Fox, que primero dice una cosa y después no la cumple. O sea, el Congreso tenía facultades para dar permiso. No, después se reformó la Constitución y hoy el presidente de la República se puede ausentar sin permiso por menos de 7 días, aunque tiene que hacer constancia de que es un viaje de Estado. Entonces, yo creo que ha sido una formación muy lenta, ha habido algunos avances, pero me parece que son insuficientes. O sea, Montesquieu, en el mejor de los casos, nos pondría 6. Es que no creía que existían los canguros. Por eso quería ir allá. No, quería ir a ver a su segunda hija que estaba embarazada. Al demonio de Tasmania. Bien, Joseba, ¿quieres agregar algo sobre este asunto de calificación, Montesquieu? Poder judicial, poder legislativo. Bueno, tal vez empatando a México con otros muchos sistemas. Claro, tú no puedes opinar mucho, pero... no lo digas, en fin. ¿Qué opinas sobre la madre patria? Opinando un poquito más, ampliamente. O sea, sí, yo puede, creo... Que, somos abogados de... yo también soy abogado, me da miedo. Ha habido un gran retroceso, yo creo, desde los tiempos de Montesquieu en general, en favor del Ejecutivo, de los otros dos poderes, ¿no? O sea, en favor del Ejecutivo, que cada vez responde más, no solo el Ejecutivo en sí, sino a ciertos partidos políticos que son los que se han hecho con el poder, y los que han ido quedando fuera y han dicho que no, a eso se los proscribe, se los golpea, han tenido la dignidad, yo diría, de decir que no a toda esta pantomima, se los golpea, se los ilegaliza y demás. Eso es, esa es la... el día a día político que se ve en Occidente. Qué bien. Vamos a irnos a una pausa en un momento más, pero sí me gustaría centrar un poco la discusión. Están, por lo que han dicho y sintetizando, el Poder Judicial está un tanto subyugado a los otros poderes, sobre todo al Ejecutivo, por lo que se ha dicho en México, no sé si en los sistemas parlamentarios, ahorita ya dirán algo sobre eso, y en otros sistemas democráticos contemporáneos pase lo mismo. Me gustaría que al regresar volviéramos sobre el tema, sin perder de vista que lo que nosotros estamos evaluando es cómo es posible que haya un uso político de órdenes legales en distintos países, y que de repente Oye Simpson se salva y lo meten al bote por una cuestión menor, uh-huh, y no por la cuestión gorda del probable homicidio contra su esposa y un amigo de su esposa. Bien, vamos a una pausa. Estamos en Sobremesa, regresamos. El mago hizo un gesto y desapareció el hambre. Hizo otro gesto y desapareció la injusticia. Hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago. Woody Allen. Signa Sobremesa. Por Ibero. 90.9. Estas son algunas modificaciones en la parrilla de programación de Ibero 90.9. Extracto. Programa dedicado al disco de la semana. Domingo, 8 de la noche. Lotería Beats, con Raúl Campos. La remesa musical desde California hasta México. Sábado, 10 de la mañana. Ibero 90.9. Mercado Negro convoca su novena sesión en el Imperial. Este mes, el cartel lo conforman los siguientes actos. Odo, proyecto solista de Ismael Odo, músico de cabecera para Francisca Valenzuela. Rock pop importado desde la República de Chile. Morosos, cuarteto capitalino de rock potente, stoner y zeppeliniano. Sesión número 9, miércoles 16 de mayo, 22 horas. Odo y Morosos en las noches de Mercado Negro en el Imperial. Boletos durante los turnos en vivo, en el Twitter de Mercado Negro y en blogs aliados. Ibero 90.9, invita. ¿De qué otra manera se enteran de las necesidades de la gente si no la escuchan? Estoy de acuerdo en que se escuche primero a la gente. Esencial el actuar después de escuchar. De eso se trata, de escuchar a la gente. Hola, soy Miguel Ángel Mancera. En los próximos días tocaremos a tu puerta, preguntaremos a todos cuáles son las prioridades y decidiremos juntos las tres más importantes. Llamaremos decisiones por Polonia. Lo que me obliga a resolver esas tres cosas de inmediato. Te invito a que decidamos juntos. Cruce el Águila. Movimiento Ciudadano. Seguimos navegando hacia el sol y nos encontramos con el mar del punk. Continuamos navegando y nos topamos con distintos tipos de mares hasta llegar al mar de color verde. Air Magazine. Abril-Mayo. Ibero 90.9. Recomienda. En el claroscuro de nuestra ciudad hay cosas que enfadan, que preocupan, que duelen. ¿Hasta cuándo dejaré de ser desempleado? ¿Hasta cuándo habrá chamba para mí, que ya terminé mi carrera? No es posible permanecer indiferente a los problemas de la ciudad. Por eso decidí participar, poner todo lo que soy para aplicar las soluciones que permitan superarlos. Beatriz Paredes, carácter, sensibilidad y experiencia. Candidata del PRI a jefa de gobierno del DF. El ciclo de una banda comienza con presentaciones en bares, lugares pequeños, aniversarios de estaciones de radio. Gracias por venir, gracias por escucharnos. Y uno que otro compromiso como telonero. La evolución es marcada cuando tienen su propio concierto. Disco Ruido, 11 de mayo, Auditorio Blackberry. Boletos en ibero909.fm durante los turnos en vivo. Ibero 90.9 invita. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. En política lo importante no es tener la razón, sino que se la den a uno. Konrad Adenauer. Bien, estamos aquí en Sobremesa, en la segunda parte de este programa, con la presencia estelar de Miguel Eraña, de Joseba Buch y de Federico Arriola. ¿Qué factor creen que ahora que hemos evaluado el Poder Judicial e incluso se le dieron notas bajas en los municipios, en los gobiernos estatales, etcétera, incluso solamente se salvó el ministro del nombre Juan Silva Mesa, del albur, Juan Silva Mesa? ¿Ustedes qué factor creen que pesa más para el comportamiento de estos jueces que luego pues les toca a los centros de derechos humanos armar unas batallas, que si el PRO, DH y Jacinta, que si el Victoria y no sé quién, etcétera, etcétera? ¿Qué factor creen que cuente más en ese comportamiento? Pues yo diría que en ocasiones puede ser calificado de inmoral, en otras ocasiones puede ser calificado de pusilánime, no sé. El miedo podría ser un factor, porque pues hay tantas amenazas por todos lados en este país, ya no hay seguridad, mataron a Regina Martínez, mataron a otros dos fotoreporteros en Veracruz, etcétera, etcétera. O el factor económico, no perder la chamba, pues mejor le hago el jale al gobernador o al presidente municipal, si no pierdo la chamba y ahorita pues que está la situación del desempleo terrible, o el factor político, pues me interesa, etcétera, etcétera. ¿Qué factor creen que predomine más? Es una combinación, siempre los tribunales superiores de justicia y el Poder Judicial de la Federación han tenido la amenaza de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo les reduzcan el presupuesto. Alguna vez me acuerdo que el expresidente de la Suprema Corte, General Góngora Pimentel, se puso muy bravo diciendo: si a mí me bajan el presupuesto, yo no garantizo esto, justicia federal. Entonces fue una protesta muy fuerte. Entonces yo creo que ahí hay una presión de orden económico, que no se garantiza que los jueces tengan un presupuesto que puedan operar. Otra cosa que a mí me parece francamente vergonzosa es que jueces federales y jueces locales, sobre todo en materia penal, no están debidamente protegidos. Mataron a los magistrados en materia penal hace algunos años en Mazatlán, mataron a un juez que conocía la causa de Ociel Cárdenas, porque no tienen la protección que tienen, por ejemplo, secretarios de Estado. O sea, si uno compara la protección que tienen los ministros de la Corte, que no es tanta, comparada con Genaro García Luna, secretario de Pública Federal, bueno, pues es impresionante la diferencia. Entonces, yo creo que es una combinación, además de que, por supuesto, hay presiones políticas de gobernadores contra jueces locales, eso no tengo la menor duda. Y, por supuesto, en los tiempos hegemónicos del PRI, había presiones, sobre todo de secretario de Gobernación, a ministros de la Corte. Lo que pasó en 1982, la violación constitucional de la nacionalización bancaria, había una presión directa a la Suprema Corte de Justicia, y yo me acuerdo de esa estudiante de Derecho, que cuando presenta la Suprema Corte de Justicia, estando el asunto sub judice, cuando todavía no se admitía la demanda de amparo, va a felicitar al presidente López Portillo a Palacio Nacional. Dice: bueno, la lectura es muy clara, el Poder Judicial Federal se subordina al Poder Ejecutivo. ¿Qué valor puede tener el juicio de amparo si no hay separación de poderes? Separación de poderes. Joseba, ¿qué factor? Bueno, yo, por ejemplo, en el caso de Garzón, para mí es un defecto del sistema político que permite el estrellato de ciertos jueces, del sistema constitucional que permite el estrellato de ciertos jefes, en el caso de Garzón, yo creo que tenía una agenda política él clara, cuando sus inicios, hablo porque ahora es muy popular, pero cuando sus inicios tuvo un rifirrafe con Felipe González, porque quería ser ministro de Justicia, y de ahí se agarró a empezar a... Claro, obviamente él seguía unas directrices de aquel momento que se del Consejo de Poder Judicial de aquel momento, que se saltó un poco a la torera y valiéndose mucho de otro gran poder que hay en este asunto, que no sabemos si vale o no, que son los juicios paralelos que se instrumentan en la prensa. Porque no sé por qué, o sea, de repente ya los periodistas entran a los secretos de sumario y de repente empieza a hacer dominio público todo, ¿no? En todos estos casos que a veces quizá necesitarían de más pericia, ¿no? No lo sé. Y él empezó a hacerse muy famoso a cuenta de eso, muy famoso. Ahora ya por lo que dices, ya aparecieron otros dos factores importantes, el mediático y también el factor ideológico, en el caso de Garzón. Sí, bueno, Garzón. Y ahí abre un cuarto o un tercer factor. Doctor Javier, a propósito de lo que señala Joseba, es también la vocación política de los personajes. Claro. Y es caso claro de Garzón, el mismo hay que recordarlo, fue elegido diputado en las listas del PSOE en 1993. No duró nada porque luego lo eligieron, creo, fiscal antidrogas, y luego lo echaron fuera porque es alguien indomesticable, ¿no? Uh-huh. Pero eso habla también de que es mejor que sea juez, porque es independiente. Uh-huh. O sea que yo de alguna manera estoy a favor de Garzón en el ámbito judicial y no en el político. Uh-huh. Porque en el ámbito judicial les ha dado muchos llegues, no solo a dictadores en el mundo. Se ha dado por todos los lados. Sí, claro. Entonces, pero el problema es cuando los jueces están confundidos y que quieren ser políticos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, a muchos de los ministros nuestros. O luego a magistrados y ministros que quieren usar su... y jueces de distrito que quieren usar su cargo justamente para proyectarse, para ser ministros. Entonces, en tanto que el cargo de ministro es una posición, sí, de juez, pero con una connotación política. Y yo creo que ese es un gran problema en casi todos los modelos. Y eso pasa también en modelos europeos. Pero allá hay una prohibición expresa. El Consejo del Poder Judicial, que sería... el Consejo de la Magistratura, impide y revisa que nadie pueda brincar de ciertos cargos a otros. Es decir, no pueden ser jueces chapulines. Y tampoco si son consejeros de la judicatura, no pueden brincar a ministros. Aquí llevamos vergonzosamente a 3 ministros que antes de serlo eran consejeros de la judicatura. Uh-huh. Lo que significa que hay una confusión de atribuciones, funciones, poderes. Adentro del propio Poder Judicial, con mayor razón, luego andan confundiendo y andan haciendo política en contra o a favor de otros poderes políticos. Y uno de ellos era un litigante súper carero, ¿no? Que nada más se presentaba como profesor de Escuela Libre de Derecho, donde no cobran, entonces vivía del aire, supongo. Sí. No puede ser. Y ahora es un baluarte de los derechos humanos. Se le volteó a Calderón, o sea, cuando Saldívar... persigue judicialmente a Juan Molinar, pues Calderón dice, pues no te puse ahí para que persigas a mis amigos, y es la ruptura entre Saldívar y Calderón. Pues ese personaje del que hablas es una suerte de garzón agazapado, va a seguir dando de qué hablar. Pues creo que es mucho lujo llamar de garzón agazapado, yo creo que no le llegan los talones a Garzón, pero bueno. Es que lo triste de Garzón es que ha caído por lo que no tenía que caer, a mí eso es lo único que, o sea, porque la causa última por la que han, valga la redundancia, encausado a Garzón, es vergonzosa. Y hay que estar con él ahí. Ahora, el problema es la trayectoria, es lo que yo quisiera que también entendiese un poco. Claro, lo que dice. O sea, es claro, la trayectoria claro. De este tipo, que muchas veces es auspiciada por el propio sistema. O sea, no es tanto el juez Garzón, sino la culpa de la supuesta democracia española, y la constitución, y la transición, y toda esa bola de mentiras que nos han contado. Ahora, yo te voy a decir, a los jueces, a los ministros, a los magistrados del Poder Judicial, podemos hacerles muchas críticas, pero, Miguel, tú que eres especialista en derecho parlamentario, ¿estarás de acuerdo conmigo en que los legisladores mexicanos le han fallado más a México que los jueces? Y te pongo un ejemplo. Hay provisión constitucional y legal para que todas las personas que se desempeñan como jueces no puedan tener ingresos más que de su función jurisdiccional. Vienen a dar clase a la Ibero algunos, bienvenidos, no pueden cobrar. Está bien. Los legisladores, en cambio, pueden mantener sus despachos. Y ganan mucho dinero y tienen influencia, etcétera. Y lo cual me parece deleznable. A ver, si usted es senador o es diputado federal, entonces usted debe dedicarse tiempo completo a eso. Y mantienen sus despachos y bueno, Fox se quejaba de que Fernández de Ceballos litigaba contra Hacienda y ganaba un dineral porque pues el despacho de Fernández de Ceballos era muy bueno en las materias y le ganaba a la administración pública. Entonces decía, bueno, pues no se vale que me estés pegando a mí si estás tú en el Senado. O sea, ¿qué estás haciendo litigando? Entonces yo creo que ahí entra el factor ético y que yo creo que tiene que ser revisada la Constitución y las leyes en México, porque yo creo que el desempeño de los legisladores ha sido más pobre y más decepcionante que el de los jueces, que por supuesto también tienen críticas, independientemente de la administración pública de cada sexenio, que también habría que decir mucho al respecto. Pero, Javier, y ¿coincides o no? Mira, coincido en una parte, porque en realidad hay prohibiciones expresas y legales, hay todo un catálogo de leyes para y obligar a los diputados y senadores a librarse de conflictos de interés y no pueden sostener despachos. Eso es totalmente ilegal. Lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad de hacerlos responsables frente a la ciudadanía, frente a la opinión pública. A ellos les aplica la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de manera directa. Solo les falta constituir una comisión de responsabilidades internas y no lo han hecho en los 61 legislaturas que ha habido, es decir, 61 por 3 años, cuéntenle, en 180 años. Entonces esto es vergonzoso porque sí les aplica la Ley de Responsabilidades y el título cuarto de la Constitución. Pero bueno, dejemos a un lado ese tema. Yo nada más quiero decir que justamente se favorece que los jueces sean prácticamente aplicadores políticos de la ley, porque el régimen de creación de derechos, es decir, las constituciones liberales del 18 y en adelante, dio una concepción totalmente poética de derechos. Lo que quiere decir que solamente los describe muy bonito, pero no da pocos instrumentos y recursos para aplicarlos, es decir, para obtener esa prosa de defensa de derechos. Entonces, como hay poca prosa, y la poca prosa que hay, entonces la tienen unos cuantos, los poderosos, los oligarcas y evidentemente unos cuantos que tienen acceso al derecho. Por eso es que en este país la abogacía ha sido un medio de control y de hegemonía política, porque la forma de acceder a la prosa ha sido a través del derecho. Entonces yo creo que es momento de popularizar el acceso de los recursos y medios de defensa y obviamente quitarle el monopolio a los abogados que han sido precaristas del sistema de protección de derechos. Muchas gracias, Miguel. Vamos a una pausa musical con Carlos Gómez. Enter Sandman es uno de los sencillos más exitosos de la historia del rock, canción compuesta e interpretada por la banda norteamericana Metallica. Su letra, cuyo linaje se remonta al famoso cuento de Hoffman, el hombre de arena, comentado ya por Sigmund Freud, habla sobre los rituales de los niños antes de ir a la cama y su miedo a las pesadillas. Con ustedes el cover de Enter Sandman, interpretado electrónicamente por la agrupación Innocent Blood. Get my sign to include everyone. Tuck you in warm within, keep you free from sin till the Sandman comes. Speak with one hand open, ripping your pillow tight. We're off to never, never land. Well, something's wrong, shut the light. Heard the thoughts tonight, and beyond there's no way. But dreams of war, dreams of lies, dreams of dragons fly, and of things that go by. Speak with one eye open. Never, never again. mind that gnaws you hurt. It's just a beast under your bed, in your closet, in your head. Tema que seguramente los radioescuchas se están preguntando si el marco legal con el que contamos es suficiente como para que los jueces puedan hacer su trabajo o hace falta hacer modificaciones. Por ahí algún candidato ha estado diciendo, incluso lo dijo aquí, que no hace falta reformar constitución, reformar las normas, etcétera, que con lo que hay se pueden hacer muchísimas cosas. Y si ustedes fueran, ¿ustedes piensan que haga falta una reforma? Claro que sí. Yo no creo eso. Yo sí lo yo creo. Estoy de acuerdo sí con creo. Que no es necesario. Esto es como la democracia. Tenemos tantos sistemas procedimentales para garantizarla. El problema es que la democracia necesita de demócratas. Y tenemos lo mismo que para hacer un buen sistema de justicia, expedito, eficaz. Pues se requiere de jueces que sean realmente jueces con vocación de justicia y sentido de aplicarla, porque tenemos el problema que pues tenemos jueces de simulación. Entonces muchas normas las tenemos, Javier, entonces yo estoy totalmente de acuerdo que no necesitamos cambiar. No, yo estoy completamente en desacuerdo contigo, porque entonces, la acción inconstitucional es ridícula, la acción inconstitucionalidad, porque nada más se tiene 30 días, después de ese plazo no se puede hacer nada para combatir una ley que es inconstitucional. El amparo, pues me parece que tiene que ser revisado. Sí, la Constitución tiene que ser reformada. No hay un capítulo económico, no hay un capítulo para los órganos que son autónomos. En fin, está muy desarreglada la Constitución. Las cambiamos y tenemos a los mismos jueces. No, a ver, es un doble cambio. Para concretar, el tema de la corrupción, pues bueno, no porque lo diga uno, dos o tres candidatos, todos sabemos que ha habido mucha corrupción en este país y ha habido mucha impunidad. Es decir, muchos corruptos andan libres. Pocos corruptos están en la cárcel, pocos corruptos han sido castigados, todos sabemos eso, ¿no? Digo, no hace falta decir nombres, aunque tú ya mencionaste por ahí alguno, no hace falta. Hace falta modificar el orden legal para que los jueces vayan acabando con esta corrupción o ya con lo que hay es suficiente. No, con lo que hay no es suficiente. Con lo que hay sería suficiente. No. El problema es que tenemos jueces del antiguo régimen. Ese es el gran problema. Le exigimos transición a la democracia al poder ejecutivo, transición a la democracia al poder legislativo. Pero ¿cuándo hemos exigido transición a la democracia? A ver, Miguel, tú hablas de jueces del antiguo régimen, cuando hay políticos del antiguo régimen, López Obrador es del antiguo régimen, Calderón es del antiguo régimen, Peña Nieto es del antiguo régimen, Cuadri es un baby Dino del antiguo régimen, porque está sostenido por una política del viejo sistema. Entonces, tú estás acusando a jueces del antiguo régimen cuando está plagado de legisladores y de candidatos del viejo régimen. Miguel no ha dicho, o sea, Miguel está de acuerdo que también en el legislativo y en el... No es tanto los poderes, sino en el sistema en sí, es lo que yo creo que hay que profundizar. Exactamente, porque, o sea, los consejos que yo he citado aquí, varios rectores de los poderes judiciales, responden normal, aunque no están afiliados, son jueces adeptos a partidos. ¿Y dónde está la democracia en los partidos políticos hoy día? En cualquier sistema democrático, si normalmente son lo más antidemocrático que hay. Adentro de un partido político apenas están empezando a instrumentar las primarias y las cosas estas, el PSOE y el PP, por ejemplo, en España, mayoritarios, se ponen a quien les da la gana. Se confirma la teoría de Michels de la ley de hierro de los partidos políticos, entonces, que tienden a ser oligárquicos. Entonces, ahí tienes el caso del partido Nueva Alianza. ¿Cuál democracia? La señora Gordillo impuso a Cuadri y dijo, tú vas a hacer y ya. Imagínense que se tuviera un poder para designar. No, yo lo digo porque en el debate, por ejemplo, un candidato le dijo a otro, oye, es que todos fulanos que trabajaron contigo fueron corruptos. Entonces, este candidato dijo, sí, pero uno está en el bote y el otro estuvo. Sí. El otro ya salió. Y le dijo, en cambio, tú estás aquí y tú trabajas con otro corrupto. Entonces, lo que dio a entender el segundo candidato es que, bueno, pues es cuestión de voluntad política, que ahí le daría la razón a Miguel. No, claro que es de voluntad política. Es voluntad política, pero también tenemos que cambiar los formatos. Por ejemplo, la acción de los formatos y dejas a los mismos y va a seguir igual. Por eso se trata de una reforma completa, de mentalidad, de voluntad y de formas legales. liberales, Miguel. O sea, esta constitución es una constitución parchada. Cuando los panistas pensaron en hacer una nueva constitución, inmediatamente el PRI dijo, no, de ninguna manera, porque es nuestro baluarte. Una constitución modificada, mal... Pero eso ya lo sabemos. Hemos dicho que pues entonces, se ha asistido mil acuerdo, veces entonces, a sí, modificarla. ¿Estás de acuerdo entonces que la constitución no se ajusta a la realidad plural de este país? A la realidad del siglo XXI. No, a la realidad política plural sí. Lo que hay que hacer es una reintegración de la constitución, un marco que la modernice, que la sintetice también, porque tiene en 136 normas, tiene múltiples subnormas, que algunas son objeto y motivo de reglamentos y circulares administrativas, o sea que no sirve que llevemos toda la constitución, ¿para qué? Si vamos a tener los mismos jueces que la aplican, que son negadores de derechos, que están dedicados a proteger oligarquías, que pero no son todos los jueces, Miguel. No, yo no te digo que todos. Los jueces, los consejos rectores. O sea, que es por, los consejos rectores vienen puestos por los poderes en turno. Ya se aclaró que no, Juan Silva Mesa. Sí. Juan Silva no. Y pues, hubo un juez de distrito muy honorable, Efraín Polo Bernal, que dio amparo al Partido Social Democrático en 1986. Y Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, presionó y lo removieron. Esto fue un escándalo en su momento. Efraín Polo Bernal, que fue un profesor de Derecho Constitucional en el posgrado de Derecho en la Universidad Panamericana. Es decir, movían jueces. O sea, se hacía todo. O sea, ha habido jueces que sí se han enfrentado al sistema y lo han pagado porque no ascienden o porque los presionan para salir. Es decir, los jueces son sujetos de presiones políticas, sí. Y son amenazados también por la criminalidad organizada, que eso también, ese factor también hay que tomarlo en cuenta. O sea, ser juez es muy difícil. Por eso hablé yo del miedo hace rato como un factor. Pero tú, Joseba, ¿nos ibas a decir algo? No, yo pues nada más que tal vez habría que trabajar en eso, en los significados. O sea, si tú manejas el término democracia, hacia dónde se abre. ¿Es un símbolo abierto o un símbolo cerrado? O sea, es nada más lo que se ha entendido por democracia desde el 18 para acá, como que responde a cierta élite, y está claro. O sea, cuando se habla del individuo, se destruyen los derechos populares, por ejemplo. Eso es uno de los avances supuestos de la Revolución Francesa, que en el fondo fue un retroceso. Acabamos con una clase de hacendados en Europa. O sea, quiero decir, todo tiene su doble... Fíjate, como lo define Victoria Camps, transparencia de lo público, viene muy al caso para lo que estamos platicando, pero de facto es lo que tú dices, plutocracia de los medios de comunicación, sí, es claro. Lo que es la democracia. Entonces siempre hay que estar haciendo el distingo entre lo que es de facto y lo que uno quisiera que fuera. Si quisiera, uno quisiera que fuera transparencia de lo público, a propósito de lo que estamos platicando, pero pues ¿cuál transparencia, man? Aquí necesitamos hacer una cárcel y que vayan no solo jueces, sino políticos de todos los partidos políticos. El día que tengamos una redada y una operación de Estado de manos limpias, donde cerca de 50, 70... altos cargos del Estado vayan a la cárcel, entonces la gente va a saber que desde el poder es la gente limitada, porque si tú no limitas arriba, tampoco la gente abajo. Pero es para... tú dijiste hace rato que México es una democracia sin demócratas. Alemán pues sigue en la cárcel. No surge una operación manos limpias. Giovanni Falcone. Sí, sí, la cárcel es para reformar, se supone, en nuestro... Pero a ver, Joseba, es que los demócratas mexicanos caben en un Volkswagen sedán y no, sobra un lugar. Pero aquí en México no hubo un pacto de la Moncloa como en España. Pero yo no hablo de España. Pero tiene una monarquía constitucional donde al yerno del rey lo están investigando. Apenas. Y aquí hay también yernos incómodos y no investigan a ninguno, ¿eh? Apenas, digo. Bueno, sí, apenas, pero. Hay que esperar, pero finalmente. Al juez Antonio Pedrera. El caso Gürtel ahora está investigado y está siendo a punto de ser dado de baja. Pero Undargarín está contra la pared. Bueno, en España no se respeta el habeas corpus, por ejemplo. Con legislación terrorista, ahí está la excepción. Es que eso son de ese tipo de cosas. O sea, el habeas corpus, que es una cosa, avance de derecho constitucional inglés del año de la castaña. Digo, paro y libertad. En España no se respeta. Te tienen 6 días apartado de 6 bueno, días por la policía. Y bueno, hay confianzas que mataste a quien... A mí me gustó lo que dijo Miguel, porque es un lugar común en todos los programas de radio, televisión, que no demos recetas. No demos recetas, no hay recetas. Vamos ahora a hacer lo contrario, demos recetas. Ya Miguel dijo, metamos a 50 peces gordos al botiquín. El doctor Eraña, al botiquín. Que la cárcel de La Palma sea solo para políticos. Solo para políticos, que hay una cárcel para políticos, es una receta. A ver, ¿incluirías a Bejarano, Miguel? El que sea, si es encontrado responsable. Ok, sí. Me parece bien, entonces todos, ¿eh? Todos los partidos políticos. Exactamente, incluidos los de Movimiento Ciudadano, ¿eh? Que no son inmaculados. Aquí todos han sido corruptos. Aquí a todos se les han encontrado. Ahí todos. ¿Tú qué receta? Tú dices que, le imparcialidad. Imparcialidad. Juicios. Pero estén sí te basados. Parecería que. No, juicios haya... basados en venganzas partidistas, sino juicios verdaderamente sólidos. Yo añado a tu receta, a la receta de Miguel, la proporcionalidad. Es decir, hay que distinguir entre el corrupto con C mayúscula y el corrupto con C minúscula. Luego en los medios se compara un corrupto de poca monta con un corruptazo. El que roba en un supermercado. Yo digo que tu cárcel haya de alta seguridad, etcétera, y para los de con C mayúscula y con C minúscula. Eso es una cosa que no entiendo. Yo, ¿por qué no haces propio? ¿Por qué no se expropian a los bienes obtenidos por prácticas corruptas? Sí. Esa es una discusión en España desde hace siglos sigue sin hacerse. No existe el decomiso. Si es formación de decisión, tuvo ilícitamente, el Estado tiene la figura jurídica del decomiso. Por favor, Transparencia Mexicana, pregunten a este gobierno cuántos políticos corruptos han sido encausados y han sido sentenciados y están en la cárcel hoy. A iniciativa de la Procuraduría General de la República. Con C mayúscula ninguno. No hay. Con C minúscula algunos. Eso sí. En algún estado hay perdido, metieron algún tesorero. No, y hasta ahí. ¿No? En el colmo de la simulación, es un personaje hoy que su pasado la condena y no quiere decir que no tenga derecho a la defensa, sí lo tiene, pero todo mundo habla de la falta de transparencia en el sindicato que lidera vitaliciamente. Bueno, el michoacanazo sí metieron algunos, pero lo soltaron de volada, ¿no? No de volada. Pasaron meses. Pasaron algunos meses. Y eran de todos los partidos, ¿eh? Había de varios partidos. Ahí era una operación electoral, justamente. Era una operación electoral, ciertamente. Entonces, ahí está la instrumentalización de la política. Pero a ver tu receta, Joseba, ya estamos terminando. Yo creo la receta, la he repetido a lo largo de todo el programa, profundización en el significado de democracia, poniendo en entredicho a los partidos políticos. Al sistema penitenciario, al sistema judicial, a la irrupción creciente del Ejecutivo en los otros poderes. O sea, todo creo que debe de ser siempre, el único límite es que no haya límite en la democracia, en la profundización del significado. Yo le daría más facultades a Locatel, para que nos encuentren a Chapo Guzmán, para que nos encuentren a Godoy, para que nos encuentren a Villarreal, extra de Moreira, y que Moreira no sea cobarde y dé la cara por el endeudamiento tan tremendo que dejó al estado de Coahuila. No se vale. El expresidente del PRI que lo puso, Enrique Peña Nieto. No, ha sido exclusiva la participación de Juan Federico Arriola, también la de Miguel y la de Joseba. Llegamos al final del programa, muy interesante esto de Montesquieu, de los tres poderes, de la separación, sobre todo hablamos del Poder Judicial, porque era realmente lo que nos preocupaba a todos, la reforma del Poder Judicial, desde la posición de Miguel, de bueno, no son necesarias otras leyes, otros órdenes legales, sino simplemente que haya voluntad, hasta la posición de Juan Federico, que fue sí se requiere una modificación de lo legal en México y en otros países. Hay países que están mucho más atrasados en esto y Montesquieu todavía no. Ya está pataleando ahí en su tumba, ¿no?